banderas de la dignidad de la patria. El pueblo venezolano está en batalla de nuevo. ¡Venceremos! ¡Buenos días a todas y todos que se asoman esta ventana que se abre de par en par! Hoy jueves 28 de abril de 2016. Llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, en la locución de guardia Liz de Ramos, en los controles Luis Yerloyo, los ojitos sonrientes de acá de la radio. ¡Mua! Un besote, Luis Yer. Y abriendo la ventana con muchísimo cariño, besos, abrazos, apapachos, a mapuche y todo lo bueno que puede existir en esta galaxia. Esta servidora, Elsa García, con muchísimos aplausos. Y escuchábamos a varios cantores venezolanos con el tema Mi Bandera. Es Chávez que nos acompaña, así que estamos prestos a vencer cada batalla, como las venció el comandante Hugo Chávez, a quien solo la muerte pudo derrotar. Y no derrotar, sino, bueno, trascendió de plano, y ahí está con nosotros desde otro lugar, y con desde otro lugar y ya con características más, o con poderes más metafísicos. Así que tengamos fe, vamos a salir adelante. Y bueno, interesantes algunas de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro, ¿no? Y una de ellos es sobre los CLAP, los comités de abastecimiento, que deben ser un gobierno económico, y también dijo que es el arma. Los CLAP son el arma para combatir el bachaquerismo y las exhorta a que denuncien a las mafias bachaqueras. El presidente Nicolás Maduro afirmó que los comités deben organizarse para defender los derechos del pueblo venezolano. Los comités locales de abastecimiento y producción CLAP tienen como objetivo construir un gobierno económico dentro de sus comunidades para defender los derechos del pueblo venezolano frente a las acciones desestabilizadoras de la derecha, que están enfocadas en la especulación y el bachaqueo, afirmó el presidente de la República, Nicolás Maduro. Desde la Academia Militar de Venezuela, donde se realizó ayer la juramentación de los CLAP, el jefe de Estado señaló que deben hacer frente a la guerra económica que intenta detener el avance de la revolución, y destacó el trabajo de las comunidades en construcción del nuevo modelo económico para poner fin al rentismo petrolero impuesto por la Cuarta República. El mandatario nacional indicó que la batalla que debe librar el pueblo venezolano no es solo económica, sino que involucra el aspecto ético para derrotar las acciones de especulación y bachaqueo dirigidas por mafias para crear un clima de desestabilización. Donde se consolida un CLAP no hay bachaquero, ya que son el arma secreta para que se acaben. Por eso tienen que crecer y organizados por Estado, tienen que hacer una revolución económica para controlar los sistemas de producción y comercialización. En este sentido, estimo que existen dos mafias identificadas en cuanto a la red de contrabando y bachaqueo, especialmente los estados fronterizos con el Mar Caribe y con Colombia. Agregó que para eliminar estos grupos se debe actuar en tres direcciones: que respeten la ley con la autoridad, indagar a todos los que puedan ser buscados para que salgan de ese sistema, y hacer un trabajo de conciencia ética y valores en ellos. Mira, vale. Ay, me parece que es como que ser un poquito ingenuo. El bachaquero tiene muy claro el daño que está haciendo y no le interesa. Entonces eso de andar agarrando a una persona, oye, mira que estás bachaqueando, le estás haciendo daño a tercero, no les importa. O sea, pienso que debemos ya dejarnos de los romanticismos, ¿no? De esos romanticismos de que, ay, no, es que el bachaquero en realidad actúa así porque es una consecuencia del sistema capitalista. No. Puede ser una consecuencia de la falta de valores del sistema capitalista, pero están delinquiendo, le están quitando, están condicionando a que la gente tenga 1.000, 2.000 bolívares para que un niño tenga acceso a un vaso de leche. No puede ser que el de los derechos del bachaquero a enriquecerse vaya por encima del derecho a un niño a alimentarse, el derecho que tienen los niños de alimentarse bien. Entonces, de verdad que me parece muy, muy romántico eso de pensar, ay, no, vamos a hablar con los bachaqueros. Si un bachaquero dice, oye, vale, pero es que yo, un bachaquero dice, mira, yo me meto 20.000 bolívares diarios dedicándome a esto. Yo voy a dejar de hacer esto para irme a un lugar a trabajar por un 15 y último donde me van a dar un sueldo mínimo o como mucho dos sueldos mínimos y de paso y se estatiques. No, no lo van a hacer. Existen casos de personas que han dejado sus empleos formales porque el bachaqueo es más rentable. Entonces, de verdad que, mira, eso sí, hay que respetar la ley con la autoridad y hay que indagar quiénes son y hay que castigarlos con todo el peso de la ley. Porque en el contexto en el que estamos viviendo, de la falta de divisas, de la caída de los precios del petróleo, de la sequía que estamos viviendo, de la baja en la producción, la actividad bachaquera es traición a la patria. Es una traición a la patria tan grave como la de Ever García Plaza. Así que dejémonos de romanticismo, de que bellos son los bachaqueros, o que, ay no, que pobrecitos, vamos a captarlos. No, no. No hay que captarlos, hay que castigarlos y que el castigo los redima. Esperemos, ¿no? Ahí quizás soy yo la romántica, que el castigo puede redimir. Pero si no redime, por lo menos, oye, se hace justicia. Bueno, por otro lado, el presidente Nicolás Maduro solicita al Tribunal Supremo de Justicia declarar inconstitucionalidad de ley que pretende privatizar a la Gran Misión Vivienda Venezuela. Este documento, aprobado por la Asamblea Nacional, fue remitido al órgano judicial. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, informó este miércoles que envió al Tribunal Supremo de Justicia el documento donde impugna y exige se declare inconstitucional la ley de propiedad de la Gran Misión Vivienda Venezuela. Hoy entregué el documento al Tribunal Supremo de Justicia en donde impugno y solicito se declare la inconstitucionalidad de la ley aprobada por la Asamblea Nacional Adecoburguesa que pretende acabar con la Gran Misión Vivienda Venezuela, dijo el jefe de Estado desde la Academia Militar. Durante un acto con los comités locales de abastecimiento y producción CLAP en el país, el primer mandatario nacional señaló que esperará una pronta respuesta del Tribunal Supremo de Justicia ante su solicitud. La ley de estafa inmobiliaria de la burguesía parasitaria pretende acabar y privatizar la Gran Misión Vivienda Venezuela, indicó Maduro en transmisión de Venezolana de Televisión, al tiempo que subrayó que en Venezuela llegó el comandante Chávez y el socialismo, y eso se acabó. Este documento fue entregado por el dignatario venezolano luego de recibir un conjunto de propuestas de la Gran Marcha contra la Ley Estafa, escuchar opiniones del movimiento de pobladores viviendo venezolanos y constitucionalistas. Para finalizar, Maduro alertó que la Asamblea Nacional pretende privatizar las misiones sociales para volver a saquear al país, como lo hizo en la Cuarta República. Bueno, por otro lado, tenemos, ¿no?, una situación que se presentó el día de ayer. Hemos estado viviendo las últimas horas una verdadera guerra psicológica, ¿no? Recordemos que estaba la oposición ya amenazando con activar una nueva salida el día de ayer. Afortunadamente, llevaron los recaudos como era al Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral les dio por fin sus planillas. Y bueno, y estas movilizaciones violentas se convirtieron en movilizaciones para la recolección de las firmas, para que se active la recolección de firmas para el revocatorio, ¿no? Entonces, bueno, estaban todos así como pavos reales, todos triunfalistas, los seguidores de la oposición, y qué bueno porque se metieron dentro de la vía democrática, porque que no se olviden que la figura del referéndum revocatorio está en la Constitución por iniciativa del comandante Hugo Chávez Frías. Eso en la Cuarta no existía. Es gracias a Chávez que existe esa figura en la Constitución y es gracias al pueblo venezolano que aprobó esa Constitución, cosa que no hicieron muchos opositores, los opositores históricos. Gracias a este pueblo valiente y este pueblo estoico que ha estado aguantando tanto desmadre por parte de los sectores de la derecha, es que está la figura del referéndum revocatorio. Así que bueno, felicitamos a todas aquellas personas que se ciñeron y se ciñen a la vía constitucional y fueron a estampar su firma. Muchísima suerte. Esperemos, ¿no? Esperemos que esta legalidad o este amor por la legalidad se mantenga. Por otro lado, el día de ayer se presentó una situación en Catia. Hubo un tiroteo, aparentemente fue un enfrentamiento entre colectivos o entre un colectivo y los bachaqueros, un par de disparos y por supuesto que nunca falta el vivaracho de oficio, porque yo no creo que sea un asunto de desestabilizar. Recordemos también que durante los sucesos, el golpe de Estado del 11, 12 y 13 de abril, cuando regresó Chávez, se suscitaron saqueos, bueno, por estas mismas que no eran bachaqueros, pero esta gente vivaracha, que me parece que no hay que captar, hay que castigar, que quisieron aprovechar que las aguas estaban revueltas para saquear y no llevarse, y llevarse televisores, teléfonos, microondas y, bueno, cualquier cosa que ellos puedan tener en casa o puedan revender, ¿no? Bueno, pues ocurre esto en Catia, hay una especie de refriega. Algunas personas empezaron a gritar saqueo y los comerciantes cayeron en pánico, normal, y bajaron la Santa María. Pues señores, el cifrinaje empezó a mandar por WhatsApp. ¡Otro caracazo! ¡El pueblo salió a la calle! ¡Maduro está caído! Mentira, no pasó de allí. Yo no sé quién era que decía, mira, si estas cosas las anda circulando el cifrinaje por WhatsApp, definitivamente es falso. No ha pasado absolutamente nada, ¿no? Entonces, bueno, esto fue lo ocurrido en Catia y hacemos un llamado a todas las personas, a todos los venezolanos, para que no caigamos en la divulgación de rumores, que nos preguntemos las cosas. ¿Esto es cierto? ¿Qué elementos de veracidad tiene? ¿Existe alguna fuente oficial? Investigar un poquito, ya que muchos de nosotros nos la pasamos pegados en un teléfono celular, pues revisar, buscar páginas oficiales, contrastar informaciones y no quedarnos nada más con lo que nos dicen los disociados a través del Twitter o a través de los grupos de WhatsApp, que son una cosa espantosa. Bueno, otra de las informaciones que vale la pena o que es importante destacar son las denuncias del diputado Diosdado Cabello sobre, que lo venimos diciendo desde hace tiempo que es La Ventana, sobre el traidor a la patria Ever García Plaza, ya que él está detrás del financiamiento y la planificación de un nuevo golpe de Estado en Venezuela, cuya fecha estimada o cuya fecha es para el 15 de mayo, es decir, dentro de dos semanitas. Recordemos que Ever García Plaza tuvo cargos estratégicos y Ever García Plaza es el responsable del bloqueo aéreo que estamos viviendo aquí en Venezuela. Él era el encargado de reunirse con los representantes de las líneas aéreas y fue el que nos metió el strike de que los pasajes aéreos se vendieran en dólares. Fue él el que nos metió ese strike. ¿Y qué logró con eso? Bloquearnos. Es decir, que los venezolanos honestos ya no podíamos o ya no podemos viajar al exterior y que bueno, y que estos dirigentes de oposición o aquellos que tienen cuentas en dólares y cuentan con dólares y con muchísimo dinero son los únicos que pueden viajar. Eso, entonces eso afecta la divulgación, no solamente lo que gente por parte del Estado, que uno pueda mandar emisiones de información, ¿no? Mandar gente, por ejemplo, cultores, mandar artistas al exterior para que hablen, para que divulguen la verdad de lo que ocurre en Venezuela, pues bueno, eso se hace muy oneroso. También eso afectó porque subieron los precios de los pasajes aéreos y eso también afectó a que gente de otros países pudiera venir a Venezuela a contrastar lo que estábamos viviendo con lo que divulgaban los medios de desinformación. El hombre, de verdad, eso fue una de las tantas atrocidades que hizo el señor Ever García Plaza. Un traidor a la patria. El golpe de Estado planificado por el mayor general Ever García Plaza para ejecutarse en Venezuela el próximo 15 de mayo fue denunciado este miércoles por el diputado Diosdado Cabello en su programa televisivo Con el Mazo Dando en BTV. García Plaza entregó al gobierno norteamericano, a la DEA, a la CIA, información precisa para la ubicación del armamento venezolano. Ha puesto como fecha el 15 de mayo para que se inicie un golpe de Estado aquí en Venezuela, afirmó el parlamentario. Cabello detalló que el golpe se iniciaría con disturbios en todo el territorio nacional, lo que generaría la aplicación de la Carta Democrática Interamericana contra Venezuela. Al respecto señaló que basarán su estrategia en la escasez, que es lo que estamos viviendo, la sequía, que es lo que estamos viviendo, el AMPA, que es lo que estamos viviendo, la lucha de poderes, que es lo que estamos viviendo, Asamblea, Tribunal, CNE, ahí está, la electricidad. Bueno, fíjense ustedes el sabotaje que hubo en el Zulia mientras simultáneamente encendían las guarimbas. Y bueno, y sabotaje, señores, ayer hubo tremendo retraso en el tren de los Valles del Tuy porque se volvieron a robar el cableado de la estación Charallave Norte. Eso es sabotaje, porque ¿qué es lo que dice el manual de Gene Sharp? Infiltrar, ganarse la voluntad de funcionarios públicos para que desde adentro saboteen. Y vaya si están saboteando. Si hay saboteadores en el sistema metro y en el ferrocarril de los Valles del Tuy. Señores, que ese ferrocarril que allá adentro, de verdad que la cantidad de amarillitos, anaranjaditos y azulitos es impresionante. trabajando allí y en altos cargos, hay que decirlo. Bueno, el agua para forzar la renuncia del presidente Nicolás Maduro, situación que descartó. Aseguró que Lilian Tintori, o conocida en los bajos fondos como la Tintorera, que es el femenino de Tiburón, esposa del dirigente de derecha Leopoldo López, se reunió en Estados Unidos hace 10 días con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, reunión que le consiguió García Plaza directamente. Acotó que hay miembros del partido Voluntad Popular que están activados en el plan de golpe de Estado, bueno, y Freddy Guevara es uno, ¿no?, y quienes son el enganche de García Plaza. Cabello destacó que el delito de traición a la patria cometido por el mayor general, quien ocupó cargo de ministro de Transporte Acuático, está incluido dentro del proyecto de la Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional creada por la Asamblea Nacional y rechazado recientemente por el Tribunal Supremo de Justicia. Por eso incluyen a los traidores a la patria en la Ley de Amnistía. ¿Cómo usted va a entregar esa información? Recordó que él tuvo acceso a esa información confidencial porque fue viceministro del Ministerio de la Defensa y sabe la ubicación del armamento que tiene la nación. Sí, señor, porque le dio la información a los gringos dónde está guardado el armamento y las municiones de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Es decir, que en una intervención militar gringa con bombardear esos lugares ya. Para que vean el nivel de traición a la patria de Ever García Plaza. Bueno, como se recordará, el pasado 21 de abril de 2015, el Tribunal Décimo de Control del Área Metropolitana de Caracas imputó al mayor general Ever García Plaza por el delito de peculado doloso en la compra de tres ferries, es decir, corrupción. El militar salió del país y la jueza Nailu Sánchez pidió difundir una alerta roja a través de la Interpol para su detención en cualquier parte del mundo. Bueno, el tipo está en los Estados Unidos, dice que no robó y con todo lo que robó, pues ha estado comprando voluntades para que el gobierno gringo lo proteja. Y aparte de eso, bueno, la información que él tiene es muy valiosa para el Pentágono, así que dudo mucho que lo vayan a soltar. Por otro lado, dijo Cabello que el exministro ha hecho contacto con amigos que él tiene dentro de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para convencerlos de participar en el golpe, pero la gran mayoría lo ha mandado lejos. Al respecto agregó que en Estados Unidos García Plaza asegura que cuenta con funcionarios dentro de la institución militar para ejecutar sus planes. Ahí está metido un señor que es el que monta la oficina y se llama Maurice Veracha. Es el que monta la oficina donde se reúnen ellos con sus amigos traidores a la patria venezolana. Comentó que García Plaza coordina un grupo de periodistas conformado por Rafael Poleo, que no nos extraña, el rey del casquillo, Emily Diviasco y Antonio de la Cruz, encargado de generar matrices de opinión en contra de Venezuela. Mencionó que ya se han aportado los elementos a las autoridades competentes para que se inicie una investigación por traición a la patria contra quienes estén inmersos en los planes desestabilizadores en Venezuela. Alerto desde aquí al pueblo de Venezuela para que nos preparemos con todo, perdón, que nos preparemos con lo que tengamos que prepararnos, concluyó Diosdado Cabello. Bueno, así están las cosas, pero nosotros no podemos perder la esperanza ni el ánimo de lucha, porque en la medida que las cosas se ponen más duras, son más las máscaras que se caen y se caen mucho más rápido. El pueblo venezolano está rodilla en tierra. ¿Por qué? Porque amamos nuestra patria. ¿Por qué? Porque creemos en el proyecto del comandante Hugo Chávez, porque creemos que defender el legado de Chávez vale la pena. Independientemente de los problemas, independientemente de los traidores, independientemente de los enchufados y la ineficiencia de algunos funcionarios e instituciones. Estamos profundamente enamorados de esta patria y profundamente enamorados de este legado chavista y bolivariano. Y por eso, señores, les hacemos este... Por eso hacemos este grito o elevamos este canto. Franco De Vita, que no muera la esperanza.

bloque opositor juvenil y estudiantil surgió al margen de los partidos políticos desde universidades y otros centros de estudio y estimulado desde los medios comerciales de difusión con el fin de defender los intereses del conglomerado de empresas 1BC, propietaria de RCTV. Así que bueno, entonces un trabajo bien interesante que realizó el diario Ciudad Caracas, habla de la fiesta mexicana, y bueno, un trabajo de Víctor Hugo Majano. Son las 10:41 minutos, llegó el momento de abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953, y también están disponibles las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter arroba la ventana abierta. Y ya tenemos dos llamadas, le damos paso a la primera. Buenos días. Buenos días, Enzo, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te ha ido? Bien, ¿y ti? Bien, vale, ¿qué andamos? Bueno, poco a poco. Chiqui, esta mañana estaba parada ahí esperando el transporte de mi hijo. Uh-huh. Y ahí venden, una vende empanada, la otra vende arepa y otra más acá vende empanada. Yo siempre me tengo que parar ahí porque es la esquina de mi casa. Y todo el que se paró ahí, lo que zumbó por esa boca fue tu sangre. Uh-huh. Después me voy caminando por la avenida y uno dice, ¿cómo es que? Y ya cayó, y yo, bueno, hay una, ahí en la esquina hay una cola que están firmando. Y bueno, firmen, recojan su firma. Total, la democracia es parte claro, de todo eso. Claro, sí, claro. Sí, lo que va a hacer es lo que no va a hacer. Ahora vamos con el otro lado. Chica Enza, no se consigue nada. Uh-huh, sí, señor. Arreciaron feo. Te voy a decir, desde diciembre para acá, en mi casa cambió toda la situación. Ya no comemos proteína porque no tenemos, no se puede comprar un kilo de carne en 3.000 y 4.000 bolívares. Uh-huh. El kilo de queso, un kilo están vendiendo en 4.000. Que es el carnizulia, ¿no? El otro, que es bárbara, santa bárbara. Uh-huh. Que es el que más o menos, pero otro es muy salado, ¿verdad? Y bueno, y el queso amarillo, el jamón, las salchichas y la tocineta, todo eso, bueno, ya tú sabes. Si compras una cosa, no puedes comprar la otra. Uh-huh. Ya no te venden 500 de queso blanco, sino de mil pa'lante. Y los huevos están a 2.500. Uh-huh. Entonces, ¿qué hacemos? Ya yo creo que hay que cambiar el... ¿Cómo se llama? El esquema, todo de la guerra económica. Hay que echarle pichón a esto. Hay que echarle pichón, hay que ponerle todo. Yo creo que el presidente está mal asesorado. Te voy a decir, uh-huh, por lo que veo, ¿no? Está muy mal asesorado porque todo el tiempo ya el discurso como que cansa. Hay que cambiar el discurso, porque creo que hay alguien, como todo, mira el García Plaza, un traidor, y estaba ahí, uh-huh, y haciendo el trabajo, igual que el otro que salió el otro día hablando en Globovisión, que cuando vi una partecita dije, no puedo creerlo, que no lo voy a nombrar, uh-huh, que estaba ahí con Villegas, y yo lo vi, yo pensaba que era uno de los más, tú sabes, rancios de nosotros, y resulta que el tipo muy ambiguo. Y bueno, y así van, entonces esos tienen sus intereses porque eso los captaron. Tú sabes que todo esto, lo que pasa en Argentina, en todos esos países, pues los van captando. Y tú sabes todo, uh-huh, todo el proceso que conlleva eso. Y te están manejando mucho la parte emotiva. Lo más grave es la parte emotiva, la parte que te va desmotivando, que te va poniendo violenta. Que menos mal que yo me tomo mis pastillitas de noche y amanezco tranquila. Así es. Eso era lo que, uh-huh, te quería decir. Y por la parte de la delincuencia, y el, ¿cómo que se llama cuando le pegan a esos muchachos que los queman aquí en la avenida? Todo, ay, que fue, lo agarraron, chiqui, lo volvieron trizas, ahí robó. Y lo agarraron y le dieron su paliza y todo eso. Claro, todo el mundo de acuerdo, porque concha, que vale, no te puedes montar en una camioneta, no puedes ir en el metro, no puedes, concha. Entonces, amo mi país y quiero morir en mi país. Más nada. Chao, pues. Un beso grande, querida Margot. Tenemos otra llamada. Buenos días. Sí, buenos días. Habla Jen Rodríguez. Hola, Jen. Chévere. ¿Tú cómo has estado? Un saludo revolucionario a todos los que piensan como yo y a los que piensan diferente. Recordando el amigo Mauro de Katia. Mauro de Katia, claro que sí. Mira, Insa. Uh-huh. Bueno, la pregunta del millón. ¿Qué hacemos en Petare con tanto bachaquero que hay? ¿Ves? Mira, es un desastre, Enza. Nos piden que nos organicemos en consejos comunales, que nos organicemos en comunas. En Tricolor nos dicen que nos metemos en la sala mayor, pero por ningún lado hacen, no pasa nada, ¿me entiendes? Nos piden que participemos en el partido, nos metemos en el partido, hacemos las quejas, pero nada de nada, no hay respuesta, no hay nada. Nos piden hacer censo de alimentación, censo de tricolor, censo de una cosa, pero pasan los meses, ya año y pico, y no, uno no consigue respuesta por ningún lado, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué más quieren? Aparte de eso, dicen que nosotros no hacemos el trabajo, que somos unos flojos. Imagínate tú, ¿ves? Eso es una reflexión como generalizando de todo lo que está pasando. Mira, empezar la Guardia Nacional, triste y lamentable, como siempre, no hace nada con el bachaquerismo que hay. Entonces, oye, a veces el presidente dice cosas, dice aquí, dice allá, pero oye, va a tener que venir el presidente personalmente para que ponga orden, ¿ves? Entonces, bueno, esa reflexión, y bueno, un saludo y seguimos adelante igualito en la lucha. Así es, un abrazo grande, querido Jen. Mira, para lo que estás diciendo, lo de los CLAP, lo que estaba pidiendo el presidente Nicolás Maduro, yo creo que bueno, que no hay que desistir, es que los comités de abastecimiento que denuncien a las mafias bachaqueriles, es decir, nombre y apellido, fulano de tal, todos sabemos cómo se comportan, ahí está, la gorda Nancy es la que agarra y hace las listas, el que coordina a los bachaqueros en las colas de tal hora es fulano de tal, el funcionario, el guardia nacional, el policía que recibe la mercancía en las noches, todos, es cuestión de observarlos y mira, los vecinos conocen quiénes son las mafias y quiénes están metidos allí. Entonces, a través de los CLAP, lo que hay que hacer es poner la denuncia. Y yo sí creo que la organización popular puede rendir sus buenos resultados. Está el caso de Petare, pero está el caso que reseñaba Eliazar Díaz Rangel de un mercal que queda cerca del hospital militar, que qué fue lo que hicieron. Los mismos consejos comunales identificaron a los bachaqueros. Ah, no, mira, estos no son de aquí, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. ¿Qué agarraron? Agarraron los censos. Y censaron a todas las familias que hacen vida en la comunidad. A ellos les llegan las mercancías y se las venden. Se las venden, o sea, por el día que le corresponde, por comunidad, por el censo. El día tal le corresponde a tales familias, el día tal a tales personas, el día tal a tales personas. Y ellos, por eso tiene que ver también con la calidad ética, cuando vinieron los bachaqueros a ofrecerles dinero, les dijeron que no. Y tenemos que ese mercal abastece a todos, sin ningún tipo de problemas, a todos los consejos comunales, a todos los vecinos de la zona, e incluso se han incorporado vecinos de zonas aledañas. Este modelo ha sido tan exitoso que se está empezando a aplicar en otros centros de distribución de alimentos en parroquias como Caricuao 23 de enero. Y eso es gracias a los consejos comunales y a la organización popular. Entonces no podemos decir que por el hecho de que nuestro consejo comunal no funciona o no la zona donde vivimos, la cosa está mucho más difícil, ya desestimar el poder de la organización popular. Por ejemplo, a mí me gustó mucho viendo ayer en el programa de Diosdado Cabello que la gente del PSUV en Yaracuy está convocando a una movilización contra los bachaqueros. Oye, ya era hora. Tenemos que lanzarnos a la calle. Lo que yo sí veo es que dentro de algunos, dentro del partido y con algunos funcionarios públicos, está esa visión romántica de ver el bachaqueo como una consecuencia de la pobreza. Eso no es consecuencia de la pobreza, un carrizo. Porque de acuerdo con los mismos datos que han dado organismos internacionales, aquí el índice de desigualdad, que es el índice Gini, la desigualdad social era una de las más bajas del mundo. Aquí un gran sector que era considerado pobre y de pobreza extrema se convirtió en una nueva clase media. Parece que eso no lo entienden. El que se dedica al bachaqueo no lo hace por pobreza, lo hace por sinvergüenzura, por el lucro fácil, por el guiso. Entonces ya está bueno, porque eso lo veo en funcionarios del Estado y gente de izquierda. ¡Ay, bachaquero es pueblo! Si es por eso, ya que el destripador también era pueblo y Adolfo Hitler en su momento también fue pueblo. El hecho de ser pueblo o no, no garantiza tu bondad. Y si se están violando los derechos de los niños, se está violando de los derechos que tenemos todos los venezolanos al acceso a los alimentos y a los medicamentos, eso debe ser castigado con muchísimo rigor, porque estamos hablando de los medicamentos. ¿Cómo es posible que un bachaquero te secuestre a la farmacia y tenga secuestrados los antihipertensivos para sacar un lucro de eso? Entonces dejemos de ver al bachaquero como, ay no, pobrecito. Dejémonos de romances, señores. Son delincuentes. Y como delincuentes hay que tratarlos a toditos. ¿No? Entonces eso es lo que yo le cuestiono al discurso oficial. ¡Ay, tratemos de que vengan! No, no, no, no, no, de que vengan al camino no, señores. De que se ciñan al camino no. Pero lo que te digo, querido Jen, es que no debemos desmayar, debemos organizar bien los CLAP, debemos organizar bien los consejos comunales. Si dentro del consejo comunal hay alguien que se le vende a los bachaqueros, sacarlo del consejo comunal y denunciar a las mafias bachaqueriles. Sobre lo que comentaba nuestra querida Margot, no se consigue nada y en la medida que pasen los días va a ser peor. Es un recrudecimiento de la guerra económica, ¿no? Es un recrudecimiento. Es que es algo descarado. Es algo descarado. Ellos querían activar guarimbas esta semana, quisieron desaparecer el PAN. Y de hecho, en los planes de golpe develado en los últimos días, estaba la orden de Fede Cámaras diciéndole a la gente de ANSA y Cavidea, que son los de la Asociación Nacional de Supermercados y Asociados, que no entregaran alimentos a los supermercados. Y va a estar peor. Va a estar peor porque, bueno, no activaron las guarimbas, pero bueno, ya están recolectando firmas y lo que quieren es revocar a Nicolás Maduro. Y si para eso tienen que matar de hambre al 70% de la población venezolana, nos van a matar de hambre. Y eso tenemos que tenerlo clarito. Y cuando hablo del 70% de la población venezolana, es como lo he dicho a lo largo de todos estos días. Tanto a rojos rojitos como azules y amarillitos, a todo el mundo. Porque a la hora de la chiquita, los chivos de ambos bandos no están pasando roncha. Y eso lo reconoció y eso lo dijo ayer Diosdado Cabello, que hay una parte de la dirigencia del Partido Socialista Unido de Venezuela que está desligada del pueblo. Ellos están metidos en su camionetota con sus vidrios ahumados, a ellos sí les llegan sus alimentos, a ellos no les falta absolutamente nada, ¿y el pueblo qué? Y no se dan cuenta que mientras no se metan en el pellejo del pueblo, que tiene que ingeniárselas para estirar el dinero, que tiene que ingeniárselas para diseñar nuevos menús y para conseguir las cosas, y se las está ingeniando y está aprendiendo a hacer jabones artesanales, y está aprendiendo a hacer desodorantes y está sembrando en sus casas. O sea, tienen que estar con nosotros y vivir lo que nosotros estamos viviendo. No les decimos que se metan a faquires o que se pongan a hacer cola todos los días, pero que por lo menos compartan con el pueblo y nos escuchen y se pongan en nuestros zapatos. Pero hay una desconexión impresionante por una parte importante, ¿no? A ver, ¿qué dice aquí? Ah, está bien. Algo que me está enseñando Luigi en una foto que dice, si yo puedo producir 2.000 jabones mensuales, ¿no va a poder hacerlo Procter & Gamble? Claro que sí, claro que es guerra económica y es una foto de unos jabones artesanales que hace este muchacho Alberto. Ay, vean, qué maravilla. Y se están viendo cosas maravillosas de comunidades organizadas en el interior del país que están produciendo jabones, que están produciendo detergentes, que están echándole pichón. ¿Saben qué alternativas están saliendo? Hay sitios donde tú llevas tu pote y te recargan el pote con productos de limpieza, con cloro, jabón líquido, limpiador, y te sale a la mitad de lo que te cuestan estos productos en la calle de marca. Vayamos a estos sitios, ¿no? Y otra de las cosas que decía Margot, no estamos comiendo proteína. Mira, los granos tienen proteína. Existen proteínas alternativas, está la proteína de soya. Está el tofu, que también tiene proteína. Cuando hables de proteína, habla de proteína animal. Bueno, fíjate, en lo personal también he disminuido notablemente el consumo de proteína animal. No lo he cancelado totalmente, ¿no? Como, qué sé yo, que comeré pollo dos veces a la semana y compro bastante pepitona y madre perla y kiwa, que es lo más económico que se consigue ahora en el mercado. Y también consumo proteína de soya y también consumo granos. Y los granos que consumo, bueno, que rinden, dentro de todo están caros, pero rinden. Y los últimos granos que preparé los hice sin tocineta y sin proteína animal y quedaron divinos. Ahí están los vegetarianos y todos gozan de muy buena salud, algunos hasta gorditos son. No tienen problemas de azúcar alta, no tienen problemas de colesterol. Y ahí están. Entonces, es cuestión de ver las opciones, ¿no?, que uno tiene y estar conscientes de los momentos que estamos viviendo. Y se los dijimos en diciembre, las cosas van a estar peor. Las colas les dieron resultados y las van a arreciar. Y ahora están en la fase final. Hay una fecha para un golpe de Estado, 15 de mayo. ¿Ustedes creen que van a sacar comida? No, no lo van a hacer. Y tenemos que estar conscientes del momento que estamos viviendo. Tanto nosotros como pueblo, como también estamos seguros que tanto Diosdado Cabello como Nicolás Maduro y gran parte de los altos funcionarios están conscientes, pero parece que de ellos para abajo, como que no. Y muchos están abiertos a venderse al mejor postor. Son las 10:56 minutos, es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Solimar Cadenas y La Cantera, Libertad o La Luz de mi Pensamiento. Transforma el alma con el amor y el amor.

si tú me permites, ahí te acompañaré. Acompáñame, acompáñame. La ventana, atrévete a mirar más allá. Acompáñame, acompáñame. Yes, I. Big Guaya, sembrando Guaya, el Kili, Electro Caribe. Bajo la sequía, bajo la garúa, pasan muchas cosas, todo el mundo suda. Ciudad, la bailadora, urbana, devoradora. Bajo la sequía, bajo la garúa, pasan muchas cosas, todo el mundo suda. Ciudad, se levanta y se perfuma, la teta le da comida a la cuna, se la mece pa' aquí, se la mece pa' allá, a la hora que el sol visita la luna, baja las escaleras mientras fuma, el dios medio responde piropo, de lo que no han pasado la fuma, y la hoja abandona por la fortuna. Bajo la sequía, bajo la garúa, pasa muchas cosas, todo el mundo suda, ciudad. Pequeña está viviendo y gozando de la fama. Manda los mensajitos en la mañana. Levanta los caídos de la cama. Baja las escaleras, vibra palangana. Llega la parada, se monta apretada. Se baja del jeep y en el bus se va a parar. En Talcala, en Perifollada, perfuma, en ciudad. De buena gana, le da la gana, goza de la fama, baja las escaleras, le vibra las palanganas. Bajo la sequía, bajo la garúa, pasa muchas cosas, todo el mundo suda. Ciudad, la bailadora, urbana, devoradora. Bajo la sequía, bajo la garúa, pasa muchas cosas, todo el mundo suda. Sueños viajan sobre las balas. Si no gusta, vente un taxi o te la cala. Muchos vivos tienen puesta ya la jala. Bien sean ángel o demonio, bien sean carne o de repollo. Su momento llenará un pollo. Ciudades de Babilo tiene un rollo. Urbana de raíz hasta el pogollo. Viene y va en funicular. Juega para nada. Devoradora, despierta toda hora. La bailadora. Hace 10 minutos de la mañana, regresamos a la ventana, escuchando la agrupación Vituaya y este tema, la garúa, bastante garúa, lluviecita, que afortunadamente hemos tenido el día de ayer y se espera que hayan lluvias dispersas en algunos estados del país, pero por favor, que llueva para el Gure, que es donde nos hace falta que llueva. Pero bueno, hablemos de cosas bien agradables y es sobre el primer festival de música urbana y contemporánea, Un Puente hacia Caracas. Caracas y Aragua será el epicentro donde compartirán tarima las agrupaciones cubanas Caramba, David Torrens, Cuba Libre y Pedrito Calvo, junto a Vituaya, Calle C, No Way y los Speed Angels. Esto es con miras a elevar los niveles de intercambio cultural e impacto social que se vive entre Venezuela y Cuba, que se va a llevar a cabo este Festival de Música Urbana y Contemporánea, Un Puente hacia Caracas, será del 5 al 7 de mayo. Aquí en Caracas, el Teatro Bolívar será el lugar de apertura de este evento, con la presentación de las agrupaciones Caramba, Vituaya, David Torrens, Cuba Libre, Pedrito Calvo, Calle C, No Way y los Speed Angel, el sábado 5 de mayo a las 6 de la tarde. Para el viernes 6 de mayo, el festival se expandirá hacia el estado Aragua con dos conciertos, uno en el Teatro de la Ópera de Maracay y otro en el Café Cultural Caramba. También, bueno, las informaciones se las vamos a colgar en la página web. Sobre los promotores de este festival, es la Fundación Feria Internacional del Disco, que es una institución nacida el 17 de enero de 2008. Es una agencia de representación artística venezolana dedicada desde hace 8 años a promover talentos nacionales e internacionales y producciones discográficas a través de ferias, festivales, conciertos, exposiciones, eventos y promociones. Aquí en el estudio tenemos a Jorge Luis Robaina, quien es integrante de la agrupación cubana Caramba, que nació en el año 2002 como una agrupación de pequeño formato y con el nombre de Café con Leche. Bienvenido, Jorge Luis, a La Ventana. Jorge Luis Robaina. Buenísimos días, encantado de poder estar con ustedes aquí. Y bueno, ya veo que tienes una información bastante vasta de lo que va a estar ocurriendo. Efectivamente, bueno, soy el fundador de este proyecto, de Un Puente hacia La Habana. Uh-huh. Esta es la novena edición. Llevamos ya nueve años haciéndolo. Sí. ¿Cómo nació este proyecto de Un Puente hacia La Habana? Bueno, mira, yo soy un artista que ha apostado muchísimo por el mercado, por el panorama musical europeo, ¿no? Uh-huh. Porque en Cuba el cerco de información que existe, pues es muy complejo para un artista, más los artistas que no trabajamos los tópicos como son el son y la salsa. Uh-huh. Que hacemos una música diferente, una música mestiza, un world music, una fusión, pues podernos desarrollar fuera de Cuba. Yo hice mi apuesta, salí, estuve 14 años trabajando intensamente en ese mercado y es justamente ahí donde ocurre la génesis de esto, ¿no? Y yo, bueno, ¿cómo nosotros podemos crear una pasarela cultural que nos permita romper este cerco de intercambio de información, sobre todo para que los músicos cubanos que no hacen los tópicos pues puedan recibir una información más actualizada, ¿no? Uh-huh. De lo que está ocurriendo a nivel de world music, de música mestiza fuera de Cuba. Es por eso que, bueno, comenzamos con la pasarela a la inversa, era de Cuba a España. Uh-huh. Inicialmente, luego llevamos 5 ediciones en Cuba, haciéndola hacia Cuba con artistas de todo, de muchos sitios latinoamericanos y por supuesto españoles fundamentalmente. Y bueno, este año le ponemos el aderezo de que en función de la coyuntura existente por la agencia Presencia, el Fondo Cultural de La Alba, uh-huh, y que esto es una pasarela que permite que las cosas pues sean un poco más factibles, ¿no? Pues le proponemos a Fidisco la idea de poder hacer Un Puente hacia La Habana y hacia Caracas. Entonces el festival está teniendo 2 momentos. Ya se hizo en La Habana, hicimos 5 presentaciones en La Habana la semana pasada. Y bueno, ahora nos toca el momento de Venezuela y va a tener un tercer momento que va a ser en Colombia. Bueno, esperamos que así sea. Estamos conversando con Jorge Luis Robaina. Él forma parte de la agrupación Caramba y es el creador del proyecto Un Puente hacia La Habana, uh-huh, que ahora en su novena edición, pues ahora se abre Un Puente hacia Caracas. Eso es. Nos comentabas que, bueno, que es por un cerco que también han estado viviendo los artistas, uh-huh, cubanos que han desarrollado géneros que no sean el son. Exactamente. ¿Verdad? Que no sean el son o la timba. Bueno, todo el mundo conoce a Orquesta Aragón, todo el mundo conoce a los Bambán, ¿no? Todo el mundo, porque bueno, como que Cuba, ese es el principal producto de exportación, ¿no? De cierta forma. Sí, históricamente sí se ha exportado. Y es, bueno, justamente por eso aparecen estos proyectos, ¿no? Su objeto, excelente, social es Contra, en Cuba se hace otro tipo de música que, claro, no solamente son... Exactamente, hay una factura increíble. Pero muchas personas piensan que Cuba es ron, mulata, tabaco y poco más. ¿Y ustedes creen que el bloqueo ha jugado precisamente Definitivamente ha habido mucho, ha influido muchísimo, por supuesto. Lo que pasa es que Cuba culturalmente sigue haciendo apuestas importantes, ¿no? Yo creo que Cuba, incluso desde el punto de vista musical y cultural en muchos aspectos, es un referente para muchos países, ¿no? Es una isla muy musical. Desafortunadamente, y no por esto abro fuego contra el género ni nada por el estilo, ¿no? Pero los últimos 10 años, por ejemplo, el género del reggaetón ha invadido con muchísima fuerza el mercado cubano, al punto de que es ahí donde existe el problema de coexistencia de los géneros musicales. Uh-huh. O sea, hay público para todo tipo de género. Pero se ha masificado de tal manera, y tengo grandes colegas de exponentes en este género, ¿no? Uh-huh. Los respeto muchísimo, respeto todos los géneros musicales, pero el monopolio quizás de que no permite la coexistencia de los géneros musicales, pues es fatal para la cultura de un país, un uh-huh. país que además ha tenido una trayectoria histórica, ¿no? De la creación de muchos géneros como el cha-cha-cha, el son, el mambo, la timba, la rumba, en fin, ¿no? Y ver eso, bueno, estamos preocupados todos los que somos líderes de bandas, líderes de proyectos, los músicos que también tienen una vis empresarial, pues estamos preocupados y ocupados, ¿no? Uh-huh. Ahora, estabas hablando que, bueno, que se les ocurrió, ¿no? Hablaron con la gente de Fidisco para este puente hacia Caracas. En vista de la coyuntura actual, ustedes que ya han pasado, pues, por la experiencia de años de bloqueo, más lo que es un periodo especial, ahora tenemos nosotros una revolución uh-huh. asediada, uh-huh. donde estamos viviendo también una especie de bloqueo, ¿no? ¿En qué nos ayudaría a nosotros, al movimiento cultural venezolano, una iniciativa como la que ustedes hicieron en un puente hacia La Habana? Bueno, decía el apóstol José Martí, ser cultos para ser libres, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que la cultura da alas para poder soñar y para hacer cosas más concretas, ¿no? Ahí radica todo, ¿no? En la capacidad de ser libre del punto de vista cognitivo, del punto de vista incluso que te permita incidir sobre las capas sociales, todos los estratos, ¿no? Uh-huh. Yo creo que definitivamente cualquier mandatario de cualquier país siempre debe velar y cuidar el patrimonio cultural de un país, porque de ahí depende todo, la comida, la manera de vestir, la manera de andar, la idiosincrasia de un país está unida indiscutiblemente e irreductiblemente a la cultura, ¿no? Y nosotros, desde nuestra modesta posición, yo creo que muchas veces, incluso los artistas se convierten en líderes de opinión, implantan modas, en fin, yo creo que las tendencias de los seguidores, de los fans, de los artistas, pues está ahí, es latente. Entonces, si usamos todos estos valores éticos y estéticos y los ponemos en función del enriquecimiento cultural, del enriquecimiento de las cofradías entre los países, sobre todo Latinoamérica, yo creo que Latinoamérica venía muy bien desde el posicionamiento incluso de lo que estaba pasando, ¿no? En los contextos independientes de cada país. Y eso hay que preservarlo, porque empieza a tambalear un poco la cosa, ¿no? Así es, estamos conversando con Jorge Luis Robaina, él es integrante de la agrupación Caramba y, bueno, y fundador, como por así decirlo, promotor del proyecto Un Puente hacia La Habana. En este primer festival de música urbana y contemporánea, Un Puente hacia Caracas, ¿con qué se va a encontrar el público que asista? Se van a presentar en el Teatro Bolívar, se van a presentar también en el lounge del Hotel Alba Caracas, también uh-huh. van a tener presentaciones en Maracay. ¿Cuál es la oferta musical que va a tener el público que asista? La oferta es riquísima y, sin ser pretenciosos, ¿no? Sin intentar ser pretenciosos, hemos preparado un show muy cosmopolita, muy diverso, pero con una coherencia, con una idea central, ¿no? Y bueno, está imbricado, está intrínseco todos los conceptos estéticos que trae David Torrent, que es una figura de hace muchos años de la música pop rock y la música cancionística cubana, con una incidencia importante en espacios como México, donde incluso telenovelas como Sentimientos Ajenos pues tenía su banda sonora. Está también Cuba Libre, que es un grupo que emerge ahora con muchísima fuerza, lleva 5 años posicionados muy fuerte en el mercado. De hecho, tienen un tema con Olga Tañón que se está escuchando mucho por aquí, Tú Eres la Razón. Pedrito Calvo, bueno, ¿qué te puedo decir de Pedrito Calvo? Pedrito Calvo es para mí el artista más popular que tiene Cuba, el 59 de la fecha. Y esa voz insignia de los Bambán, ¿no? Que popularizó tantos temas de Bambán. Y para mí un maestrazo y una escuela viva. Y bueno, Caramba, que es pura fiesta y también para la reflexión, ¿no? He escuchado ahorita un tema de Buena Fe, grandes colegas. Nosotros también cuidamos mucho nuestros textos y nuestras maneras de decir. Vituaya, con los que compartí durante una semana ahora en Cuba, la verdad es que pusieron el nombre de Venezuela musical y cultural en su sitio. Nos disfrutamos muchísimo durante varias presentaciones allí. Y bueno, otras agrupaciones con las que no he tenido la oportunidad de compartir, será esta la ocasión. Y el público se va a encontrar un equilibrado espectáculo, un show donde, por supuesto, se lo van a pasar bien. Esa es la idea. La gente va a disfrutar, la gente va a degustar un ocio que hemos preparado para ellos y en unas locaciones tan maravillosas como el Teatro Bolívar, que me parece un sitio espectacular. Ya estuvimos en el mes de febrero allí haciendo una presentación con un grupo de acá, Nubin Lacay. Que me encantó su trabajo y la oportunidad de compartir. Y el Teatro de la Ópera de Maracay, que estuve en la inauguración, el día de la inauguración estuve. Me parece fastuoso, me parece uno de los teatros más bellos en los que he estado. Y mira que he caminado por ahí. Y la verdad es que estoy encantado de compartir ahí también con Daniel Centeno y su orquesta, un artista, un activista de la cultura y un artista de pies a cabeza también de ahí de Maracay. Bien, ¿y el precio de las entradas de los eventos? ¿Se cobra entrada? ¿Cuál es el precio? Bueno, mira, se ha diseñado por parte de la productora, que además con la que hablábamos, partíamos de esto, con la que estamos apostando por lo que hacemos por Caramba acá en Venezuela y sobre todo para Latinoamérica. Y bueno, hemos diseñado un precio extremadamente popular, ¿no? Ya no es una entrada libre, pero bueno, es un precio módico. Ya las entradas están a la venta. Estamos hablando de que no pasa de los 500 bolos, como le llaman por aquí. Ajá. Y definitivamente, pues ya pueden adquirir las entradas, ¿no? El Teatro Bolívar, creo que tengo entendido, tiene unas 500 capacidades. Y bueno, el que no pueda, pues podrá seguir la agenda, ¿no? De sábado y de viernes y de sábado de las siguientes presentaciones. Pero bueno, la gala inaugural le aconsejo que no se la pierdan porque tiene un diseño potente y muy muy muy refinado y definitivamente la gente se lo podrá pasar bien. Ya las entradas, como te comentaba, están a la venta en la taquilla del propio teatro. Ya lo saben, del 5 al 7 de mayo, el primer Festival de Música Urbana y Contemporánea, Un Puente hacia Caracas. Bueno, ya nos toca ir cerrando este segmento. Háblanos de tu agrupación, Caramba. ¿Qué ritmos cultivan? ¿Cómo nacen? ¿Qué es lo que ustedes quieren transmitir? Bueno, mira, nosotros somos atrevidísimos, ¿no? Nosotros, como te decía, hacemos un mestizaje de música, sobre todo de esta información de lo que hemos manado, ¿no? Primero tenemos un legado musical importante del son, de la salsa, el mambo, el cha-cha-cha, en fin, de todos esos géneros musicales, pues tenemos, por supuesto, un aderezo. Y bueno, fusionamos con plenas, batucadas, cumbias argentinas, colombianas, en fin, hay un poco de todo en nuestra mixtura musical. Y somos un grupo de los miembros son muy jóvenes también. Yo creo que el más tembita, el más madurito soy yo. Uh-huh. Y la verdad es que tengo excelentísimos músicos, talentosísimos. Somos una banda grande de 10 integrantes. Con mucho rigor y mucho vigor escénico, con mucha fuerza, ¿no? En la proyección escénica. Y sobre todo divertidos, ¿no? Pero sobre todo, además de la diversión, muy reflexivos, ¿no? Eso es importante. Muy reflexivos a la hora de llegar al gran público, ¿no? Bueno, estábamos conversando con Jorge Luis Robaina, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en La Ventana, todos los éxitos del mundo, y estaremos presentes en esta gala inaugural, bueno, y haciéndole el seguimiento a este festival, de primer festival de música urbana y contemporánea, Un Puente hacia Caracas. Son las 11:25 minutos y bueno, y vamos a dejar la retórica y vamos a escuchar el talento de la agrupación Caramba con el tema Se Acabó el Querer. Muy amables. Mira, nena, nos hemos pedido que le bajado. Y ahora, ¿cómo me ha pagado? Vamos para allá. Te voy a contar la historia, nena. Y ando mirando pa' cortar el camino, pero he notado algo en tu mirada. Y veo que se queda un breve, que le falta lo que tiene cuando uno quiere más. Ya, no me digas más que tú a mí me quieres. Me estoy pensando mal, que mal aire. Ya, no me digas más que por mí te mueres. No llego, pero es que ya a esta altura tengo miedo que algo se puede caer y es que se puede romper. Pero he notado algo en tu mirada y veo que se queda breve y que le falta lo que tiene cuando uno quiere más. Ya no me digas más que tú a mí me quieres. Y es que tus mentiras solo son verdades escondidas. Yo te anduve tanto, yo quería tanto, que gasté en subidas intentándote y ahora calla. Quiero ver tanto que yo la quise y ahora no la puedo ver. Yo que he vivido por ella y ahora

como el candor de una rosa. Once treinta y seis minutos, cosa para hermosa. Estamos escuchando Plácido Domingo, Malagueña. Un cariñito para el oído y leemos mensajes que nos han llegado a través de las redes sociales y recordamos que sigue abierta la participación en la ventana a través del 562-7949, 562-7949, el 562-3953, 562-3953. También se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta, y nos escribe Isam Mehmet Beblevi por el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3. Buen día, Ensa. Clap, aplauso para las medidas en contra de los bachaqueros, pero también hay que ponerle mano dura a los funcionarios policiales que son sus cómplices. Que no se vuelva mera retórica. El pueblo es sabio y paciente, pero ya basta de tanto descaro y complicidad entre los bachaqueros y los uniformados. No basta con despojarlos del uniforme. Cárcel para los uniformados alcahuetas y chanchulleros que son tan bachaqueros y delincuentes como los que especulan y revenden los productos. Estoy de acuerdo contigo, querido Isa. También está muy bueno, aunque en realidad esto más que un comentario es un artículo que escribió Daniel Jimiro Ruiz Galindo, pero es que de verdad no tiene desperdicio, vamos a compartirlo con ustedes, ¿no? Dice, aviso que esto estará medio larguito. No firmaré y los opositores no entenderán nunca el porqué. Yo no tengo casa de misión vivienda, no tengo carro, no me han dado créditos. Las cositas que tengo las he pagado de mi bolsillo, todas. Así que eso no me convierte en un enchufado al que le regalan. Creo en lo que inició Chávez aquel 4 de febrero. Esa es mi respuesta bonita. La fea no me da la gana. ¿Estás loco? ¿Estás comiendo mi tarifado? ¡Que hablen! Estamos metidos en una guerra de resistencia en la que puede pasar cualquier cosa. Todo permeado por un egoísmo que me atrevería a decir que es el más brutal de la historia. Del empresario dueño de la producción hasta, lamentablemente, quien tenemos al lado. Yo a veces oigo gente de mi generación hablando de esta crisis y los veo tan estables, vestidos, perfumados. Y recuerdo cuando acá quemaban autobuses a diario o la policía se metía en los barrios a llevarse gente o que sus padres no los podían mantener ni con tres trabajos. Ahora hablan de que la culpa de la crisis la tiene el control de cambio, los precios regulados, te citan Alemania y dicen que la solución es el libre mercado. Te citan que Argentina liberó el dólar sin hablar de los despidos y que el salario se depreció en más del 50% y que todos los servicios se dispararon. Es muy fácil de toda la vida no ver qué hacer cada quien con la crisis. Ese es el motivo estúpido que prenden todas las luces de su casa y hornos eléctricos y además para que colapse el guri y caiga el gobierno. Y después los ves como hipócritas firmando su planillita. Ese es el motivo de todos aquellos que compraron paquetes al por mayor de harina y ahora le están votando porque se les está venciendo en la casa. Ese es el motivo de que ahora hasta la delincuencia organizada esté metida en el bachaqueo. Es muy fácil culpar a Maduro de todo. Claro, si desde que Chávez enfermó y él tuvo que asumir no lo han dejado en paz. Ni un minuto, arreciando el dólar paralelo, acaparando, boicoteando, cambiando la dinámica de distribución, trastocando nuestro patrón de consumo con los rumores y propiciando las colas, fomentando el egoísmo que es en gran porcentaje el factor que nos tiene donde estamos, prendiendo el aparato de propaganda más brutal con el que hayan asediado a país alguno. Por supuesto que es muy fácil señalarlo como culpable. Si Maduro tiene responsabilidad de sus propias equivocaciones y de las cosas... Sí, Maduro tiene responsabilidad de sus propias equivocaciones y de las cosas que no hizo, pero también es el gran responsable de que a pesar de que el petróleo cayó, que internacionalmente nos están descalificando y subiéndonos el riesgo país, todavía podamos tener misiones, todavía se traigan trenes nuevos para el metro de los Teques, todavía se pueda hacer algo con los como los CLAP, todavía se hagan cosas con el transporte y la vialidad, y todavía podamos enseñar con orgullo que llegó la misión vivienda a 1 millón de hogares. Sí, Maduro también es responsable de que a pesar de que nos llevamos a la nos llevaron a la cornisa en 2014, aquí no estalló una guerra civil de la cual todavía estuviéramos recogiendo los pedazos. Y tal vez no estuviera yo aquí escribiendo esto o Ensa haciendo su programa, porque los marines se hubieran metido, bombardeado incluso el cuartel de la montaña y poniendo una silla tipo Juego de Tronos en donde estaba la tumba de Chávez y mandaría el títere de turno por decreto. Eso sin contar que yo no creo que todo esto que inició Chávez se vaya a acabar, no así. A ver, sigo expongo las razones de por qué no voy a firmar. Y aquellos que trabajan en el Estado y firmaron, chévere, son tan libres para firmar como yo para no hacerlo. Los que, por ejemplo, trabajan para el Metrobús, pues aquí les dejo alguito y así cierro. Y bueno, cuelga una foto de un Metrobús incendiado durante las guarimbas del 2014. Posdata, a todos los que andan desorbitados gritando que esto ya se acabó y si el chavismo gana el revocatorio, es una posibilidad. ¿Qué van a hacer? Activar otra salida. Van a descargar su arrechera en la calle, Denny, escríbelo. Ya los conocemos. No. Bueno, tenemos también mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta, los que escribe Juan Guirola. Compatriotas, no olviden que la oposición está activando el revocatorio presidencial, otra obra de Hugo Chávez Frías. No nos confiemos en sus espacios emblemáticos. La oposición ha dado demostración de convocatoria más que en sus marchas. Alerta, los opositores están usando los mismos eslogans y frases que usa el chavismo para sus seguidores disfrazados de rojo. Bueno, fíjense ustedes, hay algo bien interesante. Hay una foto que está circulando en las redes, que es una señora con una franela amarilla, una gorra tricolor, con la franela amarilla dice revocatorio ya, y tiene tatuado, supuestamente, tiene tatuado en un brazo la cara del comandante Hugo Chávez. ¿Qué podemos decir de esto? Una persona que es realmente chavista, jamás se prestaría para tomarse una foto así. ¡Jamás! Entonces, o el tatuaje de Chávez en el antebrazo es un montaje, o es una persona que fue comprada y bastante billete le deben haber pagado para que se haya tomado esa foto y haya ido a firmar. Y si esa persona se vendió, no es chavista. Por supuesto que esto tiene su impacto dentro de la guerra psicológica, porque esa foto sale para afuera y dice, mira, los chavistas no quieren a Maduro. Y mucho chavista se puede creer ese cuento. Pero un verdadero chavista jamás, jamás se prestaría a algo como eso. Bueno, nos escribe Juan Guirola, trabajadores de Polar soltaron la sopa, confesaron maniobra golpista de Lorenzo Mendoza. También dice Juan Guirola, no nos confiemos con los pasos a activar el revocatorio. La oposición va a activar también su fraude en dólares para ganar. Dice Polín, ENSA, la traición a la patria en Estados Unidos se puede pagar con pena de muerte. Señores, la patria es sagrada. Así es. Así es. Pero bueno, aquí no existe la pena de muerte, pero se le pudiera aplicar cadena perpetua. Sí, de verdad, la traición a la patria es uno de los peores delitos que se pueden cometer. Bueno, otra de las cosas que dijo el día de ayer el diputado Diosdado Cabello es que planta que esté parada de la Polar, el pueblo de Venezuela irá a resguardarla. El diputado socialista de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, aseguró la noche de este miércoles que si una empresa decide pararse porque el dueño está metido en un golpe de Estado, la reacción lógica es que el pueblo tiene que tomar decisiones. Hizo referencia a la empresa privada Polar y dijo que si su dueño, Lorenzo Mendoza, no la puede operar, el Estado sí lo hará, pero no le vamos a dar dólares como le dimos antes, sentenció el parlamentario durante la transmisión de su programa televisivo con el Mazo Dando. Cabello recordó que el Estado venezolano le asignó 5.500 millones de dólares a empresas Polar, por lo que no se justifica la excusa de la falta de materia prima para frenar su producción. Ante esa realidad, instó al Partido Socialista Unido de Venezuela, a los comités locales de abastecimiento y producción, las unidades de batalla Bolívar Chávez y al pueblo venezolano a resguardar las plantas que se paralicen. Planta que esté parada de Polar, el pueblo de Venezuela, los CLAP y las VCH a resguardarlas para ver qué pasa. Bueno, sobre esta nota de la iguana que nos compartían los usuarios, trabajadores de Polar soltaron la sopa, confesaron maniobra golpista de Lorenzo Mendoza con las cervezas. Trabajadores de la empresa Polar denunciaron ante el Ministerio Público el cierre técnico arbitrario de las plantas por parte de su directivo Lorenzo Mendoza como maniobra golpista contra el pueblo y los trabajadores. Así lo aseguró este lunes el empleado de la empresa de Los Cortijos, Rubiel Moreno. Durante un contacto para la Radio del Sur, explicó los empleados explicó, los empleados de la compañía rechazan el cierre arbitrario de la empresa Polar en Los Cortijos, Modelo, Oriente, y próximamente cerrarán la planta San Joaquín en Carabobo. Estamos denunciando el cierre técnico de la empresa a raíz de que no se hicieron los pasos reglamentarios que exige la Ley Orgánica del Trabajo para su cierre, dijo el empleado de la empresa en Los Cortijos. Igualmente mencionó que los trabajadores denunciaron la violación de sus derechos laborales por parte de la empresa ante el Ministerio Público. Tenemos un gran problema en cuanto a las plantas de cervecería y cereales, porque sus autoridades han optado por cerrar las compañías de trabajo. Igualmente, 6.000 trabajadores de cervecería fueron enviados a sus casas de manera arbitraria. Con esto se ha comenzado la suspensión laboral, aseveró. Moreno aseguró que el cierre de las operaciones de las compañías es ilegal debido a que la Inspectoría del Trabajo no ha aprobado esta acción. Por tal razón, se considera un cierre técnico. Bueno, esto es lo que denuncian los empleados de Polar. Tenemos llamada, buenos días. Ingrid Jiménez, hola Ingrid, ¿cómo anda todo? Mira, esa es una pregunta. Y es que eso que hizo ese nudo no se puede desatar. Eso va a quedar así para circular secularum. No sé. Eso, o sea, no se va a desatar nunca porque el hombre hizo eso. Tiene que haber alguna forma. ¿Cómo es posible que solo viajen todos los grupitos de ellos, de los que tienen, los que pueden? Los que tienen dólares, los que tienen cuentas en dólares. Dólares, ajá. Si es la mujer, lo ha viajado por todos los países del mundo. Eso es lo que se ha dado más vida que todo el mundo. Ajá. Y lo demás es que tenemos necesidad de viajar, o sea, en algún momento. Entonces, nosotros nos quedamos trancados. Tiene que haber una forma de desatar ese nudo que dejó ese hombre allí. Porque yo no creo que no hay, no exista otra forma. Otra cosa es más. Esa. Acá en el cementerio ayer mataron dos policías. Ahora no sé si lo escuchaste. Lo que yo quería, porque el comentario que era, como tú dices, no sé, detallando mucho el comentario, sino lo que... Y que quienes mataron a su policía ahí, en la Santa Isabel, ahí, en esa esquina, que hay una panadería y una carnicería, exactamente en el bulevar, eran, y que los que lo mataron eran tupamaros. Yo no creo nada de eso. Yo creo más en paramilitares que tupamaros. Sí, sí. Yo no sé si lo escuchaste. Ayer en la tarde. Eso fue una promamenta, son esas, pero grande, aterradora. No creo, porque es que esa zona está muy tomada. Fíjate que el mercado ya a las 2 de la tarde, el que queda en la avenida Bogotá, allí, cerca de la Anticancelo, o mejor dicho, a las 2 de la tarde ya lo cierran, ya antes cerran a las 3 y media, ya no, porque ellos dicen que hay toque de queda. ¿Qué es eso? Sí, sí, bueno, la cuestión ha sido tomada por bandas paramilitares toda esa zona. No, entonces tienen que darle esa, tienen que pasar, aquí no... Puede ser que en todas partes, encendiendo el país, en Maracaibo. A mí me contó una ayer como mucha gracia. Yo no le veo la gracia a eso, a la quema, al suicidio, a estar suicidando personas, matando gente, para salir de un presidente que fue elegido. Eso. No, esperen las elecciones, ya está, pero no encuentran que inventar. Y entonces, como estaba comentando lo de los precios, y los precios para arriba, para que tú te sigas ahorcando y de paso. No fuera nada de eso, sino que no consigue. Yo como presidente no aumento ningún no me, para qué vamos a aumentar cuando toque ahora en mayo la mensualidad, que no aumente nada, porque si lo va a aumentar, para que no lo van a robar los mismos que nos venden, entonces que haga como Carlos Andrés duró 3 años, en esa yo me acuerdo clarito, en el 95, 3 años, sin aumentar sueldo, tranquilamente, y el feliz como la lombriz, tranquilamente. Entonces, si vamos a aumentar para que no los quiten. Ahora yo me pregunto, eso que nosotros compramos, que el de la Polar nos da, lo que él da, piensa, da, si no fuera por Polar, ajá, eso va para él. Exacto, él no nos dará gratis, nosotros pagamos por eso. Claro, y entonces él quiere que le den, pero que le den para que él siga sacando dinero afuera, y mucha gente no entiende eso, y tú lo oyes en la cola, como estabas comentando, es culpa de Maduro, y Maduro era, Maduro es culpa de la crisis, Maduro es culpa de la... No. Esto es un problema mundial, el problema es mundial. Entonces ahora quieren poner al presidente como responsable de todo. No, él siempre lo dijo muy claro, él es un equipo, no es nada más él el que comanda, él tiene un equipo. Que unos se pongan, como dices tú, rabanito, y otros, eso es otra cosa. Pero es un equipo. Y como venezolanos tenemos que hacer que esto funcione a como dé lugar. No con recogiendo fino y todo para sacarlo, para que lleguen de nuevo los bacalaos, los bate quebrados como Ramos Alú. porque ya esta foto se está tomando en su mansión para como presidente de la República. No, nosotros, Pate Quebrado, ya no queremos más, ya lo vivimos en los 40 años. Que lo que da es dolor, de esos cerros, ya no rancho, porque lo que hace falta brisar, pero se ve feo. Uno camina y uno lo que da, lo que vivimos de aquí en Caracas, que somos de aquí, yo pequeña recuerdo clarito, no había ese grado de esas estructuras tan feas, tan todo, eso deprime, independientemente pues de la guerra económica que estamos viviendo. Entonces no, que desaten el nudo, que no se ve sinvergüenza esa de Iber, pero buscan hacia abajo las piedras, es una vagondería más grande, y nosotros no nos podemos dejar en eso, no señor. Gracias, mi amor. Bueno, un abrazo grande, querida Ingrid. Ya estamos en los últimos minutos del programa. Lo último que les queríamos comentar es que para que crea que lo del niño es invento de Nicolás Maduro y que la situación no es crítica, lo que está pasando con el Guri no es crítico, de verdad, les hacemos el exhorto a que revisen las fotografías del Guri y busquen los videos. Busquen los videos de Aristóbulos Turis y del mismo presidente Nicolás Maduro para que vean la situación que estamos viviendo. Bueno, fíjense ustedes, la ONU afirma que lo peor del niño está aún por venir. El niño ha afectado a 60 millones de personas a nivel mundial, 9,7 de ellos en Centroamérica y el Caribe. Sí, señor, una agencia de asuntos humanitarios de la ONU dijo que el fenómeno climático El Niño ha afectado a 60 millones de personas a nivel mundial, 9,7 de ellos en Centroamérica y el Caribe. La oficina advirtió que aún está por venir el peor impacto de las sequías que ocasiona. El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Haití son los países más perjudicados. En Colombia han empezado las lluvias y bueno, y esperemos que comiencen aquí en Venezuela también, ojalá. Son las 11:52 minutos, ya llegó el momento de despedirnos y les agradecemos a todas y todos su fiel sintonía y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya viene su noticiero Cultura al Día. La mañana de hoy los estuvimos acompañando con muchísimo cariño en los controles Luigi Arloyo y cerrando la ventana Enza García, quien junto con Luigi les deseamos a todas y todos que tengan un excelente apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Y nos vamos con la agrupación argentina Soda Stereo de Música Ligera.